Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tranquilos. Unos cuantos días en Iztapan de la Sal, lugar situado a hora y media del Distrito Federal, me han servido para ratificar una teoría personal. Los escándalos nacionales tienen el tamaño del primer cuadro del Distrito Federal. En Ixtapan casi todo el mundo vive del turismo. Hay unos cuantos hoteles que se alinean a lo largo de la única avenida. Hay buena abundancia, un campo de golf y mucha gente que se desvive por ser amable y lo consigue. Para quien mide la diversión por el ruido del antro, no hay nada que hacer. Para quienes sienten con deleite el paso de las horas, es un paraíso. Una de las ocupaciones más socorridas entre los y las jóvenes es dar masajes. La mayor parte de ellos son maestros en una variedad tan amplia como el directorio de las Naciones Unidas. Otros son meseros permanentes o ocasionales. Todos tienen la aspiración de titularse como chefs, ingenieros o comunicadores, y muchos buscan hacerlo en Cuernavaca, cuyo clima es semejante al de Ixtapan. Entre varios de esos jóvenes intenté hacer una mínima encuesta para conocer su opinión acerca de la toma del Congreso y la reforma energética. 2 entre 10 habían escuchado algo al respecto, la mayoría ni idea. Hace poco fue por allá López Obrador. Al mitin asistieron unas 200 personas que lo escucharon con respeto y luego se fueron a seguir trabajando. La misma convicción, es decir, los escándalos políticos son cosa de unas cuadras acá, la he tenido en otros lugares del interior del país. No recuerdo qué explosión política amenazaba a la nación cierta mañana en la que, para tranquilizarme, varios amigos me invitaron a comer tacos de cabeza en cierta esquina de Culiacán. El efecto de los tacos sobre mis nervios tensos fue casi tan espectacular como el que tuvo una nieve de mamey de Las de Oros en Aguascalientes, consumida entre cuates, en vísperas del tira-tira que parecía impedir que Calderón tomara posesión en la Cámara de Diputados. En México no pasa nada, y cuando pasa, no pasa nada, me recordó alguien. La potencialidad económica que se refleja en el número de trailers que circulan desde temprano por las carreteras del país. El afán de trabajo de millones de sus habitantes. Lo mismo que los temas más frecuentes en las pláticas de la gente normal, tan ajenos a la polaca. Hacen además las veces de cuanil. Los escándalos son cosa de unos cuantos y de unas cuantas cuadras. Esto es natural si consideramos el alcance real de los medios de comunicación, la forma como privilegian la información política como si fuera el interés primordial de todo mundo y el hartazgo y el rechazo que los mexicanos de a pie sienten respecto a una actividad que les resulta costosa e inútil. Desde luego no niegan importancia a las controversias políticas y saben quiénes pagarán los platos que otros rompen. Pero darles, además, atenta atención, como decía un compañero, a la política y a los políticos, bueno, eso ya es otra cosa. Un viejo maestro universitario de Toluca, Nachito Medina Ramos, se paseaba todas las mañanas antes de sus clases frente al hermoso edificio de la universidad, leyendo el periódico de la fecha correspondiente, pero del año pasado. Prefería saber en qué habían resultado esos hechos que en su momento amenazaban con barrer al mundo y cuáles se habían desvanecido simplemente ante la llegada de otros que llenaban ahora las columnas periodísticas. Así podríamos vivir también, tranquilos, solo si la violencia no se hubiera desatado. Hoy puede ser un gran día y mañana también.